¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame! ¿Te gusta la bamba? Escúchame. Me gusta gozar. ¿Te gusta la banda? ¡Ey, niño! ¡Me gusta gozar! ¡Ey, niño, escúchame! ¿Te gusta la bamba? ¡Ey, niño! ¡Me gusta gozar! ¿Te gusta la banda?